quisiera comprender que ya por siempre te perdí y solamente eres un sueño. Uli, los seres, para vos. Comprender que yo por siempre te perdí y solamente eres un